Voilà, buenas noches. Et maintenant, celui que nous attendons tous, accompagné à la guitare par Tomasito, j'ai dit El Camarón de la Isla. que dirán, que dirán, ay, que dirán, que dirán, ay, que tendré que decir que no te quiero, he gritado.